por esa linda carita. Yo vivo enamorado por esa linda boquita que me tiene embelesado. Por esa linda carita yo vivo enamorado, por esa linda boquita que me tiene embelesado. Todo mi ser, eres fuego que enciende mi corazón, así. Eres fuego que enciende mi corazón, eres luz que alumbra todo mi ser, eres fuego que enciende mi corazón, así. Que me tiene embelesado, por esa linda carita yo vivo enamorado, por esa linda boquita que me tiene embelesado. Así. Eres fuego que enciende mi corazón, eres luz que alumbra todo mi ser, eres fuego que enciende mi corazón, así. Eres fuego que enciende mi corazón, eres luz que alumbra todo mi ser, eres fuego que enciende mi corazón, así. Eres fuego que enciende mi corazón, eres luz que alumbra todo mi ser, eres fuego que enciende mi corazón, así.